Transmite LR6, 100, Radio del Popolo, desde el Teatro Colón. Primer premio, un recio automóvil sedán con motor de vitrola, el número 3495. Repito, 3, 4, 9, 5. Cantando la perdí, cantando se piantó, cantando la hallaré, y llego a ser fácil. Démelo un buen su beso, ligero mamá, ligero, traigo me roto la islilla. Me dio vuelta la bicicleta. Lo mejor para nadar, jabón y agua. Viva la Santa Federación, vuelan los salvajes unitarios. Capitán Navarro. Restaurador. Atienda el teléfono. No, don Juan Manuel, es el despertador de Manuelita. Ah, tiene razón. El teléfono todavía no se ha inventado. Claro. ¿Qué es eso? Por haber dado, a la madrugada se pega usted mismo 4 tiros para no dar trabajo. Beba vino ternero. Si no puede beber vino, úselo como anilina. Dragado de mis amores, ¿dónde están tus villacitas? Y tus plazas tan chiquitas no las veo. ¿Dónde están? De mi libro de poesía, pensando en ti. ¡Arme! LF1, Broadcasting Municipal. Acaba de transmitirse el segundo acto de la ópera del maestro Georges Lefanté, y poste manjar el circo. Hola, hola, hola, hola. Están por volcar el último coro. En la punta la favorita tragada, a 5 cuerpos tongo, cerrando la marcha muy rezagado acomodo. El jockey de acomodo tiene el evento en diario. Están frente a la tribuna oficial. Tragada lleva 10 cuerpos. Segundo tongo y último muy distanciado acomodo. Tragada tiene la carrera asegurada. Llegaron al disco. Marcador oficial. Primero el 4, acomodo. Segundo tongo, sport del ganador, 1 peso con 80 centavos. Ganada por media lengua. Tiempo, Stormy Weather. Atención, atención, la parte importante.